La radio es el amigo de los que no tienen amigos, la novia de los que no tienen novia, la orquesta de los que no tienen baile. Esto lo dijo Joaquín Sabina. A las buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te incorporas ahora, bien hallado si estabas en la sintonía de tu emisora favorita. En el primer caso, estás en www.susurrandoatusueños.es, tu radioblog favorito. En el segundo caso, nos sintonizas o bien desde Norte Tenerife o Radio Norte Tenerife, si son las 9 de la noche de este martes 19 de febrero de 2019. Si son las 11 de la noche para ti, es que estás en Onda Ocio o en Onda Tenerife. Y si estás al filo de la madrugada a las 12 de la noche, nos sintonizas ese Madrid en Roca FM o en Freetime FM. En cualquiera de todos ellos, en cualquiera de los casos, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hoy es un día especial. En esta semana cumplió 70 años el cantautor más importante que ha dado la música española, Joaquín Sabina. Y fue el día de la radio. Y juntando esos dos eventos salen este especial de hoy, la radio de Joaquín Sabina. Así que como tenemos muchísima música, la mayoría la has elegido tú, muchísima música que compartir, muchísimas historias sobre Sabina y sobre la radio. Vamos a empezar sin más preámbulo. Pero antes, los restos del programa pasado, restos todos ellos maravillosos. La semana pasada el programa estuvo dedicado al cine, pero no al cine como bandas sonoras, no sé si lo escuchaste, todavía está en el blog. Muchísimas gracias por la acogida, ha sido de los programas que más pinchazos ha tenido esta temporada. Gracias de verdad por estar ahí, gracias de verdad por compartir la radio, que es así hoy en día como se consiguen amigos, como se consigue gente con la que interactuar en la radio. Ya te digo, no iba de banda sonora, sino de la sensación que nos daba ir al cine. Sofía nos escribía desde Castilla-La Mancha un texto que se llamaba La tía Paloma. Probablemente te preguntarás qué título más peculiar para un mensaje que se supone lo envío como interminable comentario personal a tu entrañable programa sobre las sensaciones que nos produce el cine a cada uno de nosotros. Te cuento que mi tía Paloma es alguien real, ahora una viejecita de pelo blanco y llena de arrugas. Que tiene más de 80 años y que espera pacientemente que Dios la llame a su lado. Hoy por hoy no sabe quién soy, pero me sonríe cada vez que me ve, quizás porque alguien la ha puesto en antecedentes sobre quién soy y eso provoca en ella una agradable sonrisa que me hace inmensa cuando voy acompañada de mis 7 hijos. Adora a los niños. Nunca tuvo ninguno, ya que nunca se casó, pero me consta que ha sido siempre su debilidad. Y me lo ha demostrado siempre a lo largo de toda su vida. Ella es la hermana mayor de mi madre. y curiosamente, durante quizás más de 40 años, trabajó para un señor de Valencia, dueño de prácticamente la gran mayoría de los cines de Madrid. Hoy muchos de ellos desaparecidos o convertidos en teatros, porque realmente es lo que eran en sus inicios. Hablo de los grandes, de aquellos situados en la Gran Vía de Madrid, el Palacio de la Música, el Lope de Vega, el Coliseum, y otros que estaban en el elegante barrio de Salamanca, como el Benlliure, el Tívoli, el Cid Campeador y muchos otros más repartidos por esta, nuestra capital de España. Su trabajo consistía en organizar el personal que hacía que todo estuviera limpio y preparado para la avalancha diaria de personas que nos hemos adentrado muchas veces en la gran aventura del cine, para hacernos soñar, enamorarnos, reír, temblar, gritar. Casi con seguridad puedo intuir que nunca te has parado a pensar que siempre que llegabas a una sala de cine estaba todo limpio. Ni una sola palomita en el suelo, ni un papel. Ninguno de aquellos chicles insufribles que muchos niños, y no tan niños, quizás adolescentes, baduendos, dejaban pegados en cualquier parte de la sala. Ese no tan numeroso grupo de personas, hombres y mujeres, estaban a cargo de dejarlo todo como los chorros del oro. Como solía decir ella. Los distribuía por zonas, para que fueran limpiándolo todo y dejando todo preparado para las tres funciones que había normalmente en Madrid en aquel entonces, la de las 4, la de las 7 y la de las 10. Debido a su trabajo de años, tenía en su pequeña empresa grandes privilegios. Y yo era una de las personas que los disfrutaba. Nunca durante mi infancia, adolescencia y vida adulta, hasta que se jubiló, pagué jamás una entrada en los cines en los que ella trabajaba. La llamaba para decirle dónde quería ir y ella me esperaba en la puerta para que fuese con quien fuese. No tuviéramos que esperar ninguna cola. Entrábamos ante la mirada atónita de la gente y eso provocaba en mí gran sonrisa, casi tan grande como la que ella me regala ahora cuando vamos a verla. Me sentía la niña más afortunada del mundo. Nos regalaba palomitas y bebidas y esperábamos pacientemente a que entraran todos los demás o nos quedábamos en las filas que sabía que normalmente no vendían a no ser que hubiera lleno total. Nunca, ni en esos casos, nos quedamos sin ver la película. Todos los grandes cines de los que hablo tienen palcos, ya que eran teatros, y en ellos siempre los hay, incluso en los que, como el Cid Campeador, no eran antiguos teatros, también había palco. Estaban situados en la calle Príncipe de Vergara, y allí había un palco insonorizado, oculto en la pared contigua al hueco por donde se proyectaba la película. Allí podías charlar, comer, reír, comentar e incluso modificar el volumen del sonido de la película. Era emocionante acompañarla algunos días también por la mañana, quizás cuando no había colegio y mi madre tenía que trabajar. Ella me recogía en casa temprano y hacíamos juntos el tour por aquellos cines, en los que en esos momentos estaban vacíos de público, pero llenos de personas que daban sus vidas para que todo estuviera siempre impecable. Durante esas mañanas yo podía subirme al escenario donde estaban las grandes pantallas y bailar y cantar y soñar que era yo la protagonista, la estrella de cine, a la que todo el mundo quería ir a ver y aplaudir. Cerraba los ojos y me imaginaba la sala llena de gente que se levantaba de sus asientos sonriendo y dedicándome una gran ovación. Podía incluso pasearme entre bastidores buscando tesoros que a veces podía llevarme a casa. No he sido una niña muy popular durante mi infancia, ya que era lo que ahora y entonces podíamos denominar la típica empollona. Pero fue siempre gracias a mi tía Paloma, que en ocasiones brillaba con luz propia. Cuando estrenaban alguna película increíble y todo el mundo en el cole me hacía la pelota para conseguir venir conmigo al cine como una gran estrella. Siempre supe que era solo por el interés, pero dejaba a un lado esas nimiedades y me disfrazaba de lideresa en esas tardes maravillosas de cine y aventuras. Por todo ello, solo me queda agradecer a mi tía Paloma su vida, su trabajo y su tiempo para mi regalo. Ahí es donde pude brillar con luces de neón durante tantos años de vida compartida en sus cines. Preciosa historia. Que me recuerda además que faltaron dos canciones que hablan también de las sensaciones de ir al cine y que no te puse el otro día, así que con este maravilloso texto de Sofía, muchísimas gracias Sofía por estar siempre ahí y por regalarnos historias y sueños tan bellos. Y con un texto más que nos queda, cerraremos el programa de la semana pasada y empezaremos este, que tenemos muchísima tela que cortar. Esta noche iremos al cine, pongan lo que pongan. Compraremos dos bolsas de pipas y dos Coca-Colas. Sentados en sillas de madera, se nos quedará el culo como una piedra.

Estas dos canciones me faltaban y además esta última le tenía yo un especial cariño. Es una de las grandiosas canciones de Serrat que me recuerdan muchísimo a Barcelona y que siempre me han acompañado toda la vida, y me extrañó a mí mismo que no la pusiera el programa pasado, porque habla del cine desde otra perspectiva, cuando se sale de la pantalla y los fantasmas habitan en la ciudad de Barcelona. Nos decía María, para los amantes del cine y de la música, Melodía Inmortal de Eddie Dachin Story de 1956. Me parece una melodía muy bonita para el programa. A nosotros también, por eso la usamos, María, y de paso aprovechamos para leer tu correo. Susurrando a tus sueños, dirigido por Ignacio de la Vega, y entre comillas, narra la maravillosa historia de un entregado abogado que el fin de semana cambia la toga por el micrófono para convertirse en un apasionado locutor de radio. A veces la realidad supera la ficción, si me permites la broma, Ignacio. Mis primeras salidas de adolescente también fueron para ir al cine. Era principios de los 80 y las sesiones de las 4:30 del Cine Rex. Un grupo de amigos y él que me miraba, sin yo saberlo. Y como a veces la vida da segundas oportunidades, ahora convertido en un galán del cine, tú volviste a mirarme. Y yo, como si de nuevo tuviera 14 años, no puedo apartar mis ojos de ti. Can't take my eyes off you, de Gloria Gaynor, para tu próximo programa. Si te gusta, claro. Recuerda que puedes hacer tus peticiones de canciones, de textos, de poemas, de temas, como han hecho ya muchos amigos, a través del mismo medio que te llega, si te llega por WhatsApp respondiendo el WhatsApp, por correo electrónico, en las redes sociales o a través de las emisoras donde nos sintonizas. Especiales de Susurrando a tus Sueños. Tan especial como tú. Y empezamos con el lío. La primera canción de Sabina tiene que ser dedicada a la radio. 69.g. En la 69.g, en el corazón una oficina. Donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan. Y los aladinos aladinan. Y de propina, imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad. Si te da la espalda la almohada, busca la frecuencia modulada, una coartada para lunizar. Ven a la 69.g, cuando te canses de crecer. Y los sueños tarden en venir. Eudevisil crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer, da clases de morbo mensalina. Y en una pecera con espinas, flotan las ruinas de los cabarets. Ven a la 69.g, cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir. Que un vivir sentimental toca en el dial la sonatina de Rubén. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Toca en el dial la polonesa de Chopin. Vamos a soplar la raya del amanecer en la 69.g. Una de las canciones más bonitas dedicadas a la radio. Arancha desde Tenerife y nos dieron las 10. Me recuerda a mi prima, un par de años mayor que yo. Madre mía, qué peligro. Esta canción, La Prima, Susurrando a tus Sueños, hoy, la radio de Sabina. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.

eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. No ves que ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro. Sofía nos escribía: buenos días, caballero, mi canción favorita es Contigo, romántica hasta la médula como yo, pero de un tiempo a esta parte me llena el corazón esta frase de Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Qué cierto y qué doloroso a la vez. Todos tenemos una vida esa que, fruto de nuestras decisiones, las que hemos ido tomando a lo largo de ella, nos han situado en el punto exacto donde nos encontramos ahora, y probablemente seamos felices, muy felices. Pero quizás, por azar, o por alguna cuestión que se escapa a nuestro entendimiento, hallamos de repente algo. Algo o alguien que nos hace recordar que tuvimos un pasado y que quizás en él tomamos alguna decisión que no es que fuera equivocada, sino que por haberla tomado nos privó de experiencias que ahora se nos antojan como algo que hubiera sido probablemente extraordinario. De haber elegido un camino diferente, podemos intuir que podíamos haber conocido mejor a la persona que tal vez hubiera podido hacer las delicias de un corazón como el nuestro. En esas circunstancias solo nos queda, efectivamente, añorar y sentir nostalgia de aquello que nunca jamás sucedió. Así quedará para siempre. Pero eso no quita que al oír sobre aquella persona, leerla, escucharla, haga brotar en nosotros una inmensa e increíble sonrisa que llena hasta ese hueco que su ausencia dejó en nuestro corazón. Ahora esa nostalgia debe convertirse, cada vez que le sintamos,

poco se dio cuenta y me dijo, hostias, colega, llevaremos a la sardina, que se te canta. Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de su parte. Este encuentro que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el cuno de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Maruja la cachonda. Ay, ay, ay. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Por la luna cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron por las penas de la noche. Enrollate ya en dos, una copa guapa de las tuyas. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre compro pacto, cuando se entre caballeros, les tenía que escribir un rock and roll. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Le escapaba del asalto al chalet un millonario y en la puerta lo esperó la policía. Mucha, mucha, mucha, mucha. Laura nos escribía, hola Nacho, te mando esto sobre la mejor canción de Sabina. Lo intenté mandar ayer al correo de Susurrando a tus Sueños, pero creo que no llegó. Soy un poco abuela con las nuevas tecnologías. Lo dicho, la canción es, luego te la diré. ¿Y quién iba a decirnos hace 20 años que el poeta llegaría a los 70? Besos y buen día. Y nos escribió este texto con muchísimas canciones de Sabina en él incluido, así que tienes que poner un poquito el oído y atender bien, porque hay aproximadamente como 8 o 10 o 12, no lo sé, hay muchísimas. Escucha. ¿Cómo elegir una de tantas? Si quiero melancolía, antes de parar el número 7 de aquella calle, me preguntaré quién robó el mes de abril al hombre del traje gris. Para hablarte de amor te diré, a la orilla de la chimenea, que así estoy yo sin ti. No quiero mentiras piadosas, ni caer en la rutina de amor se llama el juego. Después del eclipse de mar, dame besos con sal y estaremos locos de atar. No me conformaré con lo que encuentre en las rebajas de enero, ni aguantaré un amor canalla que se ajuste a los versos de Sin embargo. Quiero que todas las noches sean noches de boda. Quiero contigo, esta noche contigo. Me río con Oiga Doctor, tengo pastillas para no soñar y seguiré gritando ya con las luces de la fiesta que se acaba. Mucha, mucha policía.